Lunes 30 de junio, revelado por el Hijo. Refiriéndose al Padre, Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, verso 18. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha impedido que conozcamos directamente a Dios. Moisés quiso ver a Dios, pero el Señor le explicó: "No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá". Éxodo capítulo 33, verso 20. No obstante, nuestra prioridad debería ser conocer a Dios, porque la vida eterna consiste en conocer al Padre. Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué necesitamos conocer, especialmente acerca de Dios? Escucha Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. ¿Por qué es importante que conozcamos esas cosas? Así dijo Jehová: "No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová". En el gran conflicto, Satanás dirigió su principal ataque contra el carácter de Dios. El diablo ha hecho todo esfuerzo posible para convencer a todos de que Dios es egoísta, severo y arbitrario. La mejor manera de refutar esta acusación fue vivir en esta tierra, a fin de demostrar que era falsa. Jesús vino a representar la naturaleza y el carácter de Dios y a corregir el concepto distorsionado que muchos se habían formado acerca de la Deidad. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Escucha Juan capítulo 14, versos 8 al 10. Nota cuán poco sabían los discípulos acerca del Padre después de estar con Jesús durante más de 3 años. ¿Qué podemos aprender de su falta de comprensión? Felipe le dijo: "Señor, muéstranos el Padre y nos basta". Jesús le dijo: "Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras". Jesús quedó asombrado y triste al escuchar la pregunta de Felipe. Su tierno reproche en realidad revela su amor paciente hacia sus obtusos discípulos. La respuesta de Jesús implicaba algo así: "¿Es posible que después de caminar conmigo, escuchar mis palabras, ver mis milagros, de alimentar a las multitudes, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, no me conozcas? ¿Es posible que no reconozcas al Padre en las obras que Él hace a través de mí?". El fracaso de los discípulos en conocer al Padre a través de Jesús no significa que Jesús haya representado mal al Padre. Todo lo contrario. Jesús estaba seguro de que había cumplido su misión de revelar al Padre en una manera más plena de lo que jamás se había visto. Por lo tanto, pudo decir a los discípulos: "Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". Juan capítulo 14, versos 7 y 9.